Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien. Soy El App y este es mi segundo podcast. Quiero hablar de varias cosas en esta ocasión. Y bueno, primero que todo, antes de comenzar, decir que desgraciadamente este mes que viene ahora va a ser un poco ajetreado en mi trabajo. Vamos a tener una jornada bastante intensa, alrededor de 21 días, por lo cual prácticamente voy a trabajar de domingo a domingo, y en ese periodo de tiempo no podré participar ni en Kila Radio ni hacer ningún otro podcast o screencast, por lo menos hasta finales de agosto, principios de septiembre. Entonces, antes de entrar en los temas de hoy, vamos al intro y empezamos. Cositas que han ido pasando esta semana y con las cuales quiero formar un debate, quiero debatir con ustedes, quiero dar mi opinión, porque para eso estamos, ¿no? Este podcast es para precisamente eso. Primero que todo, System D. Me llama mucho la atención cómo hay usuarios que arremeten contra aquellas personas que no están de acuerdo con algo. Lo digo porque yo en estos días he publicado en mis redes sociales mi desacuerdo con System D, como proyecto, como software, como todo. Y en vista de esto, pues me he lanzado a la búsqueda de otras distribuciones que usen Plasma 5 y no usen System D. Pero lo que me llama la atención es cómo hay usuarios que te saltan al cuello porque sencillamente no te gusta System D. Me preguntan si tengo problemas técnicos, me preguntan que cuál es el problema. No sé, noto en el tono como una cierta, digamos, molestia o inconformidad con mis decisiones. Entonces, desde aquí, si me estás escuchando y eres uno de estos usuarios que se siente incómodo porque al resto no le gusta System D, lo único que pido es respeto y tolerancia. Yo respeto si te gusta System D, si crees que va por un buen camino System D, si crees que todas las distribuciones Linux deberían usar System D, y si eres feliz con System D, mira, lo respeto, te lo aplaudo y te felicito. Pero a mí sencilla y llanamente no me gusta. ¿Por qué no me gusta? Es un tema viejo. Busca en internet, hay miles de personas que han dado sus argumentos de por cuál no le gusta, o sea, las causas por las cuales no le gusta System D, y yo estoy entre esas personas, o sea, comparto la opinión de esas personas. Sencillamente, una aplicación que intente controlarlo todo y controle más de un servicio o controle más de una cosa es un problema. Ningún software es perfecto. Por suerte, hasta ahora no ha pasado nada. Pero el día que System D tenga algún problema, es posible que junto con él arrastre todos los servicios, procesos y demás que éste controle. A esto le sumo que como administrador de sistema, yo prefería usar Tile o Cat para ver un log. No me gusta este método que tiene System D de crear un fichero que solamente se puede leer con JournalCTL. No me gusta, no lo veo cómodo, y aunque sí, hay variantes, hay formas de hacer que los logs vayan a archivos de texto y demás, sencillamente no comparto esa filosofía. Yo siempre he sido de, digamos, siempre he estado de acuerdo con la filosofía de Unix, esa de que, o sea, una aplicación que haga una cosa y la haga bien. Eso de que una aplicación controle más de una cosa, nunca he estado de acuerdo con eso. Repito, lo único que pido es, por favor, si no están de acuerdo con mi forma de pensar, tolerancia, respeto, yo respeto sus decisiones, ustedes tienen que respetar las mías. Así funciona esto. Y ya que estoy hablando del tema de SystemD, pues les comentaba al principio que me he lanzado a la búsqueda de distribuciones que no lo usen y que además usen Plasma 5. Hasta el momento he encontrado dos opciones, dos buenas opciones. Una es PC Linux OS y otra es PC Linux. Ambas dos en estado beta, la versión de PC Linux OS con Plasma 5, la instalé. Todavía tiene errores, tiene cosas que deberían, digamos, ser corregidas y supongo que serán corregidas cuando salga una versión, digamos, final o una versión estable. Y PC Linux, pues, va por el mismo camino, o sea, necesita todavía lanzar una versión estable. Cuando ambas dos, cualquiera, lance su versión estable con Plasma 5, yo me voy a pasar a una de esas distribuciones. Es casi seguro. Yo ahora mismo estoy en Antergos, Antergos basada en Arch Linux, Arch Linux usa SystemD. Y ya les digo, me voy a pasar a una de estas distribuciones porque en mi prueba con PC Linux OS me demostró que usando un SSD el arranque es tan rápido o mucho más rápido que el arranque que tenemos con SystemD hoy por hoy. Yo anteriormente usaba SystemD, nunca me quejé de nada en mis distribuciones, en nada que fallara de las cosas que SystemD ahora controla. Entonces, me alegré cuando SystemD salió, me alegré que fuera un init que fuese mucho más rápido que los que están en ese momento, pero ya cuando empezó a controlar más del init, más del inicio, ya, o sea, ya cuando pasó a ser más de un init, ya ahí empecé a verlo con malos ojos y hasta el día de hoy no me ha convencido de lo contrario. En otro orden de información, tenemos pues que muchos sitios se han hecho eco de la salida de Qt Web Browser como open source. Qt Web Browser es un navegador para dispositivos embebidos. Su interfaz la probé en Arch y es básicamente una interfaz para dispositivos, digamos, táctiles, un tablet, una pantalla empotrada en algún lugar. Yo la probé en Arch, o sea, en Antergos. Hice un video que lo voy a subir a YouTube. Y básicamente todavía está en pañales, digamos, para hacer una aplicación de escritorio. En el video se los mostraré. Sí pienso que si se aprovecha bien, puede ser una buena base para crear un buen navegador, en este caso para KDE. Pero aún le falta todavía bastante. Por ejemplo, el tema de las descargas fue un total desastre. Y nada, lo pueden seguir viendo más en el video de mi canal en System Insight. Tenemos el lanzamiento de Ubuntu 16.04. Punto 1 LTS, la cual corrige, no sé, un montón de bugs, quizás porque yo no, yo lo instalé, nada más salió la 16.04 y realmente problemas serios no tuvo ninguno. Hay personas que sí. Ya salió este Servipack, como se diría en Windows, que corrige esa cantidad de bugs que otros tienen. Y por supuesto está disponible para Ubuntu derivados, Kubuntu, Ubuntu Genome, Mate, Xubuntu y Lubuntu. En estos días en el canal privado del Visual Design Group de KDE, o sea, del grupo este que se encarga del diseño del award de KDE y demás, se está manejando la idea de usar un nuevo cliente para mensajería que no sea Telegram. Telegram está muy bien para ellos, pero no es open source. Y su propuesta es usar Rocket.chat. Si acceden el navegador a Rocket.chat, verán el abanico de posibilidades que ofrece esta plataforma, que tiene además versiones para iPhone, para Mac, para Windows, para Linux, para Android. Básicamente la versión de Android, yo por lo que pude probar, es casi que la versión web de servicio como tal. La versión para Linux está escrito con Electron, no puede ser de otra forma. Ya todo el mundo quiere usar Electron para llevar las aplicaciones web al escritorio. Y se ve bastante bien. Yo lo siento un poco lento. Yo creo que en ese sentido Telegram estaba mejor pulido. Pero bueno, es otra vía más de comunicación. Ellos quieren usarlo. Y lo comento porque realmente me parece una aplicación muy interesante. Tiene, digamos, algunas cosillas que pueden ser de interés para algunos. Se puede implementar como en un servidor propio. Tiene integración con muchísimos servicios. Y sí, creo que es una buena alternativa abierta para los clientes de mensajería que tenemos actualmente. Es bastante completo, la interfaz es bastante bonita. Creo que se le puede dar una oportunidad. Tiene soporte para multilínea, para negritas, itálicas en el texto, para citas, tiene para enviar audio, tiene emoticonos, tiene adjuntos, en fin. Tiene una serie de cosas que creo que hacen de RocketChat una aplicación bastante, bastante interesante. Yo intenté implementarla en un servidor propio, pero no tengo tiempo ahora para dedicarle a esto. Hace uso de Docker, y Docker ahora mismo es una tecnología que yo no domino, así que lo tengo como pendiente. Fuera de esto, pues KDE tiene, o sea, también se discutió en el grupo de diseño de KDE implementar la opción o no del tamaño de los iconos en la bandeja del sistema. El único entorno de escritorio que yo he visto que tiene la opción de ajustar el tamaño de los iconos de la bandeja del sistema es XFC. Y mi propuesta en lo personal fue que si añadirle esta opción a KDE no es un problema en cuanto a, digamos, a que le dé más trabajo a los desarrolladores o que afecten en el rendimiento del escritorio y demás, pues que yo estaba de acuerdo en que se pusiera. A lo mejor no con una interfaz gráfica, o sea, no una opción que uno pueda hacer de forma gráfica inicialmente, a lo mejor modificando un archivo de configuración, pero sí estuve de acuerdo en que se pusiera. Y en el grupo de Telegram llamado KDE Cañas y Bravas, que se ha creado recientemente, donde ya hay alrededor de 105 miembros, pues uno de los usuarios mostró un screenshot donde se ve la implementación de esto de forma gráfica. O sea, creo que es un acierto, sobre todo cuando tenemos un panel bastante alto donde los iconos de la lista de tareas son más grandes y queremos que los iconos de la bandeja de sistema sean más pequeños. Porque por si no lo saben, cuando ampliamos el tamaño del panel de KDE, crecen todos los iconos, ya sean los de la bandeja de sistema como los de la lista de tareas. Y es algo que a muchas personas no les agrada, en las que me incluyo. No lo veo una diferenciación en cuanto a unos iconos y otros. Y entonces, pues visualmente me gustaría más que simplemente esta opción de cambiar el tamaño para ponerlos siempre más pequeños que los otros iconos. Esto parece que se va a implementar para Plasma 5.8, así que esperemos que así sea y poder disfrutar de esta opción. Por lo demás, nada, todo, como ya les dije, voy a estar bastante ocupado, no voy a tener tiempo a hacer más podcast, desgraciadamente, hasta finales de agosto, principios de septiembre. Y nada, recuerden siempre respetar, para que lo respeten. El hecho de que no nos guste algo no significa que tengamos que arremeter contra las personas por eso. Cada cual es un mundo, cada cual decide lo que quiere usar. Es como que usa Windows, como que usa Mac. Yo respeto su decisión, por ende yo pido lo mismo para mí. Si algo no me gusta, desde el respeto lo digo, trato de no herir a la persona a la que le guste, y si lo hago, pido disculpas, porque seguramente fue algo, lo hago de forma lo hago de forma inconsciente, pero solo pido eso, respeto entre todos y espero verlos en un próximo podcast.